México no es solo el ruido, tráfico o violencia. La gloria de México radica en su gente y en su pasado. Templo Mayor. El Templo Mayor era el espacio sagrado mexica por excelencia. También fungió como el centro del universo cosmogónico de esta civilización. Representaba el centro de los cuatro puntos cardinales del plano horizontal. Hay 13 pisos celestiales, la Tierra y los 9 niveles del inframundo del plano vertical. En el Templo Mayor se realizaban los rituales más importantes, como los dedicados a sus dioses, el nombramiento de sus líderes y los funerales de la nobleza. Dentro del conjunto arqueológico se han realizado maravillosos hallazgos, como el de la Casa de las Águilas, recinto exclusivo de los más distinguidos guerreros águila. El 1 de marzo de 1978, después de 5 siglos de estar enterrada, fue descubierta la diosa lunar Coyoxauhtli, considerado el hallazgo más importante del siglo XX y uno de los monolitos más hermosos de la arqueología mexicana. Por último, el monolito de la diosa Tlaltecuhtli, la Madre Tierra, fue encontrado en octubre de 2006 y es incluso más grande que el calendario azteca. Idea y voz, Ernesto Cano. Asistencia, Gustavo Ramírez.